vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo de jueves. Estamos haciendo este programa desde la 90.1 y desde radioroja.com.ar en vivo y en directo. Estamos saliendo en vivo también por la Zumba La Turba, sí, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, la 99.3 y en zumbalaturba.com.ar. Para el norte, estamos también en San Marcos, Sierras, en Las Malos, hasta Los Huesos Radio, en la 102.5, en nhlh.com.ar. Vamos a estar metiéndole noticias, sí, noticias pandémicas, noticias de todo tipo, desde noticias locales hasta noticias internacionales, en un ratito nomás, aquí en la Radio Roja. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Algunos de los títulos que vamos a desarrollar en el programa. Caravana en la falda por los derechos de las personas con discapacidad. Prohíben los caños de escape libres o modificados en la falda. EPEC anunció un corte del servicio el viernes en la falda Huerta Grande y Villa Yardino. Te lo contamos ayer, pero te lo volvemos a contar hoy. Certificado verano, el único requisito para veranear en Córdoba. Empezar entonces con las noticias, algunas noticias nacionales y en Ciudad de Buenos Aires en este momento, sí, hoy por la tarde, movilización de las juntas internas de ATE frente a la Secretaría de Gestión Pública. En rechazo al aumento del 7% a estatales, una decena de juntas internas de ATE Nacional realizaron un acto en Diagonal Norte sobre el ingreso a Plaza de Mayo. Son juntas internas de ATE del Ministerio de Trabajo, de Economía, CONICET, la CNA, el INTI, el Garraham, el INTA, entre otras dependencias. También movimientos sociales se solidarizan con los y las estatales, como el FOL, el Frente Popular Darío Santillán y el FAR. También hoy en Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la 40, o sea, la 40ª sería, marcha de la resistencia, se presentarán en la Casa Rosada las firmas de la campaña impulsada por el encuentro militante Cachito Fuchman, el reclamo de la apertura de los archivos secretos del 74 al 83. Compartimos transmisión en vivo conjunta de FM La Tribu, Canal Abierto, La Colectiva y La Retaguardia. Racismo en el rugby. Sí, la UAR, que es la Unión Argentina de Rugby, levantó las sanciones a Matera, Socino y Petty. En un comunicado oficial, la Unión Argentina de Rugby anunció que levantará la suspensión de los tres jugadores y que decidió restituir la capitanía de Pablo Matera en una decisión unilateral. El polémico organismo consideró esas sanciones como innecesarias luego de que los jugadores hayan declarado y pedido disculpas. El proceso disciplinario continúa y la comisión arribará a una resolución final en los próximos días de acuerdo con los tiempos de procedimiento. En esta primera instancia considera que el sostenimiento de las medidas preventivas resultan innecesarias, por lo cual resuelve levantar la suspensión de los tres jugadores y restituir la capitanía de Pablo Matera, afirmó un comunicado oficial de la UAR. En el último párrafo, la UAR hace referencia, aunque sin mencionarlo explícitamente, al asesinato de Fernando Báez Sosa el pasado verano por jugadores de rugby, mientras emitían insultos racistas hacia la víctima. El camino de una reflexión profunda sobre ciertas prácticas asociadas a nuestro deporte, iniciado a principios de año con el programa Rugby 2030, no tenemos dudas de que demandará tiempo, concluye el comunicado. El programa Rugby 2030 fue publicado a mediados de año, luego de las importantes repercusiones que tuvo el asesinato de Fernando Báez y la difusión de muchos otros casos vinculados a violencia y racismo ejercidos por quienes practican este deporte, y fue diseñado por una fundación llamada FUNREPAR. El programa lo dirige Raúl Calvo Soler, profesional en Derecho y profesor de la Universidad de San Andrés. En ambos casos parece que la UAR mantiene en el sector privado las regulaciones en relación a este grave problema que atraviesa este deporte en Argentina y que afecta a la sociedad en su totalidad. Caravana en la falda por los derechos de las personas con discapacidad. Bajo el lema Tu amor me acompaña, ayuda y contiene, el ya tradicional desfile por el Día Internacional de los Derechos por los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizada por la Fundación María Montessori, se transformó este año en una caravana y recorrió el centro de la ciudad de La Falda, pura bocina para visibilizar la necesidad de seguir trabajando por la inclusión. Minutos después de las 11, integrantes de las más de 40 instituciones educativas y deportivas del centro norte de Punilla partieron desde la Plaza San Martín a bordo de medio centenar de vehículos, guiada por las sirenas de la autobomba del cuartel de bomberos local. La colorida fila de autos subió en tres oportunidades por Avenida Edén frente a las vistas de los peatones que se sumaron con saludos y aplausos. Cuando hicimos la primera marcha éramos los integrantes del centro de día y algunos familiares. Hoy nos acompaña la comunidad educativa de muchas escuelas y creo que es el fruto del trabajo de la Fundación, que en estos años ha buscado que su mirada llegue a toda la sociedad. Señaló a la estafeta online la presidenta de la Fundación María Montessori, Susana Montes de Oca. Y agregó, fue un año muy difícil por la pandemia, pero por suerte pudimos seguir trabajando de manera virtual. En la zona estamos con las mismas faltas de siempre, que no depende de la comunidad, como los boletos gratis para el transporte público, por ejemplo. Hay muchas telas para cortar, pero nosotros vamos a seguir insistiendo para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. De la caravana participaron también el intendente local, Javier Diemiller, el director de Desarrollo Social, Javier Montes, y otros funcionarios del gabinete. Además, en un stand ubicado en el escenario del centro, trabajadoras sociales llevaron a cabo una jornada de relevamiento de las personas con discapacidad que residen en la ciudad, brindando información sobre sus derechos y posibilidades de acceder a programas. El objetivo es utilizar esos datos para el diseño de políticas públicas específicas para ese sector de la población. Esto no es un festejo, es una acción para visibilizar lo que la ley prevé para las personas con discapacidades, buscando que la inclusión crezca en nuestra sociedad. Siempre hay cosas para mejorar, por eso hay que acompañar el esfuerzo que hacen las instituciones en la contención y exigiéndonos para seguir haciendo, ¿sí?, manifestó Diemi Inger. La jornada contó con la adhesión de los integrantes de ambos bloques del Consejo Deliberante, quienes aprobaron una declaración acompañando la realización de lo que fue la 11ª edición de la Marcha de la Falda. Somos a nivel mundial la minoría más populosa y estamos muy lejos de optimizar el trato. Pero quiero destacar que en la ciudad hace mucho tiempo que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos. Aunque aún falta mucho, la búsqueda para eliminar barreras es constante. Remarcó en uso de la palabra en la sesión de este miércoles el concejal de Juntos por la Falda, Daniel Pino. Finalmente, la fila de autos detuvo su marcha en el escenario de Edén y Diagonal San Martín y finalizó con un reconocimiento especial por el trabajo de los médicos durante la pandemia, quienes también celebran su día el 3 de diciembre. Musical y enseguida volvemos con más aguante informativo. Un poquito de música, rock and roll. El aguante informativo rojo. 20 por Radio Roja. Muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo, aquí en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Si querés dejarnos algún mensaje, lo podés hacer por WhatsApp o Telegram. Y vamos a continuar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes. Bueno, en Santa Fe aparecieron expedientes de la policía de entre los años 60 y 90 en una casa abandonada. Sí, la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe informó el hallazgo de una vivienda particular en zona céntrica de documentación policial perteneciente al periodo 1960-1990. La Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe informó este hallazgo. Sí, la secretaria, doctora Lucila Puyol, se comunica con el fiscal federal Martín Suárez Faisal para informar la tal situación, diciendo inspeccionar el lugar el día 10 de noviembre de 2020 por la mañana. Según constataron en el lugar, la documentación, a pesar de su estado de abandono, es relevante para los fines de la Dirección Provincial de Memoria, Verdad y Justicia y se acuerda con el morador de la vivienda al retiro de la misma, expresaron mediante un comunicado. Inmediatamente se estableció la comunicación con el secretario de Protección Civil de la provincia, Roberto Rioja, quien brindó colaboración y se establecieron parámetros de seguridad para proceder a la remoción de la documental. La documentación se encontraba en una habitación de 2 metros por 3 y medio, con una especie de entrepiso de madera y una escalera de descendente tapada por la cantidad de papeles sueltos y enatados, mezclada con basura y materiales relacionados a las áreas policiales que anteriormente ocuparon el edificio, comunicaron. La documental se colocó en bolsas de arpillera plástica para permitir su manipulación y traslado hasta la sede del Archivo Provincial de la Memoria, en el espacio de memoria ex Comisaría Cuarta de la ciudad de Santa Fe. Allí se procederá a su organización y acondicionamiento para permitir el análisis de la información que contiene, su ofrecimiento como prueba en juicios de lesa humanidad, como también la consulta por parte de víctimas, familiares e investigadores. Finalizaron. Bueno, se viene el verano, sí, te lo contamos ayer, te lo vamos a contar hoy para que no te quede ninguna duda. Certificado de verano, el único requisito para veranear en Córdoba. El certificado de verano será el único requisito para los turistas de todo el país que quieran veranear en Córdoba en esta temporada y también para los locales que quieran trasladarse entre departamentos para actividades recreativas. Así lo confirmó el titular de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, quien precisó que se trata de un certificado que fue consensuado a nivel nacional y que se aplicará en todos los puntos turísticos del país. Cada familia que decida tomarse vacaciones en la provincia deberá contar con un certificado de verano, donde se suben los datos particulares, consta la declaración jurada de no COVID-19 en información sobre el lugar de destino y noches de pernocte en territorio provincial. Esta es la única situación en la que tienen que proceder desde el punto de vista administrativo quienes quieran ingresar a la provincia, señaló Avilés en declaraciones a CBA 24. En este sentido, el funcionario precisó que ya no es necesario contar con un hisopado negativo previo ni tener un seguro o cobertura de salud específico y remarcó que con esta herramienta se garantiza el libre marco ambulatorio en todos los departamentos de Córdoba. Este certificado, que se puede encontrar en www.argentina.gov.ar/verano, y no solo está dirigido a quienes quieran ingresar a Córdoba, sino para los mismos cordobeses que se movilicen interdepartamentalmente. Hay un consenso único de que es lo único que se va a requerir para trasladarse, incluso para fines recreativos de un solo día, en los que no haya pernocte. Va a ser un proceso que se va a hacer costumbre a partir del uso permanente, explicó. De acuerdo al cronograma de apertura al turismo para la temporada 2021, este viernes 4 de diciembre se habilita el turismo interno en la provincia. El 18 de diciembre se habilitarán las casas de veraneo de residentes fuera de la provincia y el 1 de enero se abrirán fronteras para el ingreso de turistas de todo el país. Para quienes viajen en diciembre ya es posible completar el certificado de verano con los datos de la estadía, mientras que para los que los viajes de enero en adelante, el registro se habilitará de manera progresiva con 3 semanas de anticipación al viaje. EPEC anunció un corte de servicio el viernes en La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La empresa provincial de energía de Córdoba, EPEC, anunció que cortará el servicio de energía eléctrica el próximo viernes en 3 localidades de la región centro del Valle de Punilla. La medida abarcará a las ciudades de La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino y obedece a trabajos de instalación de nuevas tecnologías, según notificó la empresa a las autoridades municipales. El corte en principio se extenderá entre las 14 horas y las 17 horas, aunque el horario podría variar entre una y otra localidad. Prender velas. Ruidos molestos prohíben los caños de escape libres o modificados en La Falda. El Consejo Deliberante de La Falda aprobó este miércoles por unanimidad la prohibición para la circulación de vehículos que causen, produzcan o estimulen la emisión de ruidos molestos con la utilización de caños de escape libres o modificados en espacios públicos o privados de la ciudad. De esta manera, los autos, motos y vehículos de gran porte que provoquen ruidos por encima de los decibeles permitidos serán sancionados con una multa cuyo mínimo se fijará en 40 unidades de multa y su máximo en 200 unidades de multa. Además, la jueza de faltas tendrá la facultad de establecer la inhabilitación para conducir hasta por 1 año con la retención del vehículo. En las normas se considera causantes de ruidos molestos a los vehículos o motos que circulan sin silenciador de escape o con el mismo alterado por la colocación de un dispositivo. Los que tienen ajustes defectuosos o desgastes en su funcionamiento, los que producen aceleradas a fondo, aún con pretexto de ascender por calles en pendiente, calentar motores o probarlos, o los que sean detectados con el motor en marcha en altas revoluciones. La iniciativa impulsada por el bloque de Juntos por La Falda tuvo en cuenta los datos aportados por la Comisión Intersectorial para la Prevención de Lesiones Accidentales y estudios de la Organización Mundial de la Salud sobre los riesgos a la exposición de las personas a la contaminación sonora. Además, en los considerandos, advierte sobre los fuertes reclamos recibidos de los vecinos respecto a los ruidos molestos, que generan molestias y afecciones, en especial de los sectores más vulnerables. A este tipo de contaminación, como los adultos mayores, personas con enfermedades, capacidades diferentes, niños, niñas, adolescentes y animales. Es una solicitud que tiene mucho tiempo y que fue impulsada por vecinos e instituciones para que se fije una regulación y una penalización ante estos ruidos molestos generados por los escapes libres o accesorios que molestan a la ciudadanía en general, señaló el concejal del bloque oficialista Daniel Pinto. Su par del bloque de Hacemos por Córdoba, Francisco Villanueva, solicitó por su parte que la municipalidad dé amplia difusión de la ordenanza para que la gente que no tenga en condiciones su vehículo tenga tiempo de solucionarlo. La autoridad de aplicación será el área de inspección general, que depende de la Secretaría de Desarrollo Industrial e Institucional, y estará autorizada a retener y controlar los vehículos que circulen por la ciudad, si estén o no registrados en el municipio. En el caso en que se comprueben infracciones, les remitirá al juzgado administrativo municipal de faltas, que podrá disponer el retiro y retención de los escapes libres o dispositivos irregulares, debiendo el titular instalar un caño de escape reglamentario y homologado para poder retirar el vehículo. La norma comenzará a regir a partir de los 90 días de su promulgación e incluirá una campaña de concientización. Además, se prohibirá a los comercios locales la venta y colocación de caños de escape no reglamentarios, quedando expuestos a las mismas multas establecidas para los vehículos. Hay una tablita muy simpática que publica la Estafeta Online que dice niveles máximos de ruidos en vehículos en decibeles, ¿sí? Por ejemplo, para motocicletas, te leo, de menos de 50 centímetros cúbicos, el máximo nivel sonoro es 70 decibeles. Entre 50 y 125 centímetros cúbicos es 78 decibeles, entre 125 y 350 son 80 decibeles, y mayores de 350 centímetros cúbicos es 82 decibeles. Para un automotor de pasajeros con una capacidad no mayor a 9 asientos, incluyendo el conductor, 90 decibeles a 4.000 revoluciones por minuto. Automotores destinados al transporte de pasajeros con una capacidad superior a los 9 asientos, incluyendo el conductor, con un peso bruto no mayor de 3,5 toneladas, es 98 decibeles a 2.500 revoluciones por minuto. Y la planilla se va un poquito más para arriba con automotores destinados al transporte de pasajeros con un peso bruto superior a 3,5 toneladas, que permite 102 decibeles y 1.500 revoluciones por minuto. Automotores de transporte de mercaderías y otros usos con un peso bruto no mayor a 3,5 toneladas de 90 decibeles y 3.000 RPM. Automotores para transporte de mercaderías y otros usos con un peso bruto superior a 3,5 toneladas se permitirán hasta 102 decibeles y 1.500 revoluciones por minuto. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Muchachos, aunque uno lo repita, es inevitable no expresar la satisfacción de Alma Fuerte, decir qué lindo, loco. Acá me soñé cuando era chico y acá estoy hoy siendo un hombre. A mis hijas me están mirando. Poner en Ruta 76. Procesión no Tengo el mosquete de D'Artagnan y una casa con 10 pinos en Saigón. Presumo clase y tipo de gañán, y soy todo sexy y barrigón. Cada uno tiene su trago, cada uno tiene su luz, cada uno tiene un lado malvado, cada uno tiene un lado sexy, sexy barrigón, sexy. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Muy bien, estamos aquí en este último bloque seguramente de este aguante informativo rojo, sí, de este día jueves 3 de diciembre. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Jujuy, sí, nos vamos a Jujuy. Negaron la ILE a una niña de 12 años. Sí, la ILE, te cuento, es la interrupción legal del embarazo, sí, que a una niña de 12 años se la han negado. Nuevamente el Estado niega una interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años víctima de una violación y la sometió a una microcesárea estando en su segundo trimestre de embarazo de gemelos. Repudiamos que no se contemplen los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas desde el Estado, expresó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Jujuy es una de las provincias que encabeza los índices de violencia de género. Nuevamente, el Estado privó de una interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años y la sometió a una microcesárea estando en su segundo trimestre de embarazo de gemelos. La niña fue forzada a cursar el embarazo cuando había solicitado la interrupción desde que ingresó al sistema de salud público. Según la información a la que pudo acceder la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la niña ingresó al Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la capital jujeña al menos hace una semana y ya cursando un embarazo avanzado en su segundo trimestre. Desde el minuto cero solicita la ILE, pero lo que sentimos que hubo una vulneración espantosa por parte del Estado. Efectivamente, había solicitado la ILE en sus términos y desde la provincia se dilató la resolución del caso para lograr una maduración fetal, explicó la trabajadora social Marina Ariza, integrante de la red en diálogo con Página 12. Desde la red repudiaron la situación que vulnera los derechos de las niñas y las somete a torturas. Repudiamos que no se contemplen los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas desde el Estado. el 70% de los jubilados no alcanza a cubrir la canasta básica mínima. La Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Argentina concentró, como todos los miércoles, el pasado 18 de noviembre, frente al Congreso Nacional para decirle no a la movilidad jubilatoria con ajuste y aumento de emergencia en todas las escalas. En diálogo con Enredando las Mañanas, su secretario Marcos Wollman contó que hace años vienen planteando la necesidad de una profunda reforma previsional que contemple los siguientes puntos: el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo, que cubra la canasta básica de un adulto mayor, que los fondos previsionales estén en manos de representantes de los trabajadores, terminar con la intervención del PAMI y atender con una ley de vivienda la emergencia habitacional de jubilados y pensionados. En comunicación con el Enredando las Mañanas, el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados contó estas cuestiones. En este proyecto de ley y en dos más que hemos presentado, sintetizamos 5 puntos. ¿Sí? El haber jubilatorio es un sustituto del salario, por eso exigimos el 82% móvil del salario del trabajador activo en su mismo cargo o función. Ese haber debe cubrir la canasta básica de un adulto mayor. El manejo de los fondos previsionales debe estar en manos de sus representantes activos y jubilados. Terminar con la intervención del PAMI, para lo cual representamos un proyecto de normalización. Y por último, debe haber planes de vivienda en comodato para jubilados y pensionados en emergencia habitacional, tomando el 10% de todos los planes federales de vivienda. Consultado sobre la posible modificación previsional planteada por el Congreso Nacional, que de ser aprobada comenzaría a regir a partir de marzo, expresó: para nosotros la movilidad es el 82% móvil del salario del trabajador. Para poder tener un haber que sea sustituto del salario después de aportar 30 o 40 o más años. Esta ley que se va a aprobar en el Congreso en los próximos días, la vemos de la siguiente forma. Es una actualización que vuelve a tomar la movilidad como en 2008, un promedio de porcentaje de incremento del 50% de los aumentos del RIPTE. Esto es de los aumentos salariales y el otro 50% en base a la recaudación impositiva. Esto en la época de Macri se modificó con mayor deterioro. La movilidad se determinó por el 70% por índice inflacionario y el 30% por el aumento salarial, por RIPTE, que era el menor de los dos. Marcos repasó la pérdida de ingresos sostenida que vienen sufriendo los jubilados. Cuando se hace el empalme de la ley anterior con la nueva, hay una pérdida del 6% del nivel adquisitivo del salario. Esto fue diciembre de 2017, cuando fueron las grandes movilizaciones y represiones. Para 2018-2019 hay una pérdida del 19,5%. Cuando llega el 2020 se modifica esa ley, que de cierta forma hubiera podido reparar todo lo perdido, porque el 70% de la jubilación se tomaba con un semestre anterior que era muy superior al semestre del pago de la jubilación. Pero viene ahí la resolución del Poder Ejecutivo, el decreto de necesidad y urgencia de aumentos semestrales. Desde el 2017 hasta aquí hay una pérdida del 40,45% del poder adquisitivo del haber jubilatorio. El secretario comentó que desde la coordinadora están exigiendo una recomposición del haber jubilatorio. Sí, el haber mínimo hoy es de 17.585 pesos de bolsillo y la canasta básica de un adulto mayor actualizada por la Defensoría de la Tercera Edad es de 49.600 pesos. O sea, más de la mitad de los jubilados pueden cubrir después de haber aportado solo la tercera parte de su canasta básica. El 70% de los más de 7 millones no alcanzan a cubrir la canasta básica mínima. Por eso decimos que debe haber una recomposición de emergencia para poder calcular luego cualquier tipo de actualización que se quiera hacer. Agregó además que esta ley que se va a aprobar deja fuera el índice inflacionario y nosotros consideramos que no se puede dejar de considerar el aumento de precios de artículos de primera necesidad. Esto que se prevé para el momento de desarrollo económico, que hay que ver cómo se va a dar, tiene otro ingrediente que consideramos negativo, que es la supeditación a la recaudación tributaria y previsional. Explicó que si se da en un semestre un aumento de los salarios que supere el 1%, el incremento de la recaudación tributaria y previsional que va al ANSES se toma en cuenta que el aumento del haber jubilatorio no puede ser superior a ese porcentaje. Es decir, va a depender de la recaudación y nos preguntamos en qué momentos. Sobre el momento actual, manifestó que la pandemia puso de manifiesto la profunda crisis agudizada durante el macrismo. Esto provocó mayor desocupación, menores ingresos, se bajaron las contribuciones patronales a toda una cantidad de empresas, en algunos casos hasta exhibición de las mismas, y también hay un menor recaudación de impuestos que van a la previsión social. Por ejemplo, se anuló este año el porcentaje que iba de la coparticipación federal y una parte del impuesto a las ganancias. El grueso de lo que va a la caja previsional es el IVA que pagamos todos los jubilados y pensionados. Desde la coordinadora, el secretario enunció que consideran que están ante un ajuste, un plan de exigencia del Fondo Monetario Internacional. Están presentes hoy temas que se explicitaron en su momento con el macrismo. Uno de ellos vinculado a que hay que terminar con la movilidad jubilatoria y disminuir los aportes previsionales, los gastos del Estado, los salarios. Avanzar así a la armonización del sistema, que no quede ningún sector con el 82% móvil y se iguale al 50% que tiene el sistema nacional. Interrogado por el Enredando las Mañanas acerca de si estos reclamos han sido representados ante las autoridades, Wollman respondió: nosotros tenemos en la Cámara de Diputados presentado durante 10 años, ya hemos puesto 4 veces firmado por 20 diputados nacionales el proyecto de ley previsional que lo dejaron encajonado. Por lo tanto, ahora nosotros estamos planteando nuevamente discutir estos temas y vamos a volver a presentar el proyecto de la ley. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Estamos proponiendo un proyecto de nueva ley previsional. Lo que plantea el FMI es que ningún país capitalista esté en condiciones de resolver la prolongación de la vida humana más allá de lo previsto. Ahí deja claro que el lineamiento del FMI es volver a las AFJP, al sistema privado. Para cerrar, reflexionó: es un tema de la clase trabajadora en su conjunto. Siempre lo conquistado ha sido logrado por los trabajadores activos y jubilados. Todos vamos a jubilar y nos vinculamos en organizaciones de jubilados sindicales para abordar esta temática y volver a presentar este proyecto de ley. A viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy. Sí, hoy jueves, día largo, sí, con Enredando las Mañanas por la mañana. Lindo programa, no se lo pierdan si después en las repeticiones. Bueno, mañana estaremos nuevamente a partir de las 19 horas y hasta las 20. Sí, cerrando la semana y preparándonos para un descanso veraniego ya que se viene dentro de poquito. Chau, hasta mañana. El aguante informativo rojo.